Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. El mundo, por sus proyecciones de aumento poblacional y elevados índices de pobreza estimados para el periodo post-pandemia y el cambio climático, debe tomar acción y aumentar la producción de alimentos sanos, seguros y accesibles. Los polinizadores, y en especial la abeja, son un indicador de ambiente saludable, porque su presencia y proliferación es garantía de diversidad y calidad de producción de alimentos. La apicultura es un importante actor de la producción de alimentos y de la seguridad alimentaria, porque el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización para su producción, ya que las abejas corresponden al mayor grupo de insectos entre miles de especies nativas. Sin abejas, no hay alimento. Todo eso asegura la reproducción de estos productos agrícolas, lo cual hace que mejore su calidad y cantidad. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La primera asociación entre apicultura y alimentación que hacen los consumidores se refiere a la miel, su producción y calidad. Pero la importancia de las abejas en la producción de alimentos a través de su acción polinizadora es poco conocida. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. De Capilla del Monte, Sierras de Córdoba. Buenos días, bueno, yo soy Miguel Pelliza, soy productor apícola desde hace muchos años. Empezamos en el año 1980, hace más de 40 años, en la producción apícola acá en Capilla del Monte. Y nuestro emprendimiento es Uritorco Pura Miel, donde comercializamos fundamentalmente miel y algo de propóleo también, y cuando se puede, que las condiciones ambientales lo permiten, polen. La apicultura es una actividad que permite fundamentalmente el desarrollo territorial de lugares quizá muy alejados que tienen un potencial para la producción apícola, como son la zona de bosques nativos. Los bosques nativos, que son escasos en la provincia de Córdoba actualmente, permiten desarrollar esta actividad tan importante que es la apicultura, que sirve para el sostén de muchas familias que viven en territorios alejados y como complemento de otras actividades como es la producción de cabras, la producción ganadera, la producción hortícola. Creemos que la apicultura y la presencia de la abeja en los territorios es fundamental. La presencia de las abejas en el medio natural es lo que permite la polinización, es el principal polinizador la abeja, produciendo una enorme cantidad de frutos del monte que sirven de alimento para los animales silvestres, para los animales de crianza como son las vacas, las cabras, etc., y para la alimentación humana. La producción de algarrobas, de mistol, de chañar, son frutos valiosísimos del monte nativo y que deben su presencia fundamentalmente a la polinización que hacen las abejas. La apicultura es más que la producción de miel y productos comercializables. Los cambios en los agrosistemas de muchas regiones del planeta en muchos casos ligados a la agriculturización, redujeron las fuentes de polen y néctar, lo cual provocó estrés nutricional en las colmenas, problemas sanitarios y bajos rendimientos. Esto supera el ámbito apícola e involucra además la polinización de especies cultivadas y espontáneas. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Por eso, la apicultura ocupa un lugar destacado en la seguridad alimentaria, ya que este concepto abarca tanto la calidad como la cantidad de alimentos. La apicultura tiene una gran importancia, teniendo en cuenta que la abeja como agente polinizador es lo que permite la obtención de semillas, de frutos, y está amenazada en muchos lugares donde la agricultura hoy en día se lleva adelante utilizando masivamente productos químicos. Hablamos de las zonas pampeanas de nuestro país, que otrora fueron las zonas productoras de miel más importantes que tuvo Argentina. Hoy en día han desaparecido prácticamente esos volúmenes que existían antes, y las mieles que se obtienen contienen productos químicos como el glifosato. Eso hace que sea un problema muy serio y sobre todo que no haga sustentable la actividad apícola en una extensa región de nuestro país como fue en otras épocas. Entonces decimos que la abeja es un insecto muy sensible a la presencia de químicos y existe mortandad cuando el ambiente está contaminado, y así como en muchos lugares donde se realizan fumigaciones no es posible hacer la apicultura. Los montes de nuestra región están en otra situación, afortunadamente. Aquí no hay actividad agrícola de ese tipo, no hay fumigaciones. Entonces las mieles que se obtienen son mieles de alto valor. Son mieles valiosísimas porque no tienen ningún agente contaminante. Y existen distintos tipos de mieles. Hay mieles que son monoflorales, hay otras que son multiflorales, otras biflorales. Y eso hace de la apicultura en nuestra región una actividad muy importante, muy valiosa. En los últimos años ha habido un avance importante de la apicultura en nuestra región. La apicultura de monte nativo en el noroeste de la provincia de Córdoba. Con la organización de los productores en asociaciones, en cooperativas, en mesas. Y eso hace que por un lado se defienda, esta actividad tan importante, se fortalezca. Y eso se ha logrado después de varias décadas de trabajo sostenido en pos de lograr una apicultura que sea relevante en nuestra región. Hace falta permanentemente el apoyo del Estado, teniendo en cuenta que el apoyo del Estado va a ser un apoyo a la soberanía alimentaria, a obtener productos sanos en un circuito de comercialización que sea corto, en donde el productor y el consumidor se conozcan o tengan un vínculo cercano, en donde estemos seguros de la calidad que tienen los alimentos que consumimos, y en donde se haga un aprovechamiento sustentable de todos los recursos. En este caso, la apicultura sirve para permitir a la gente que vive en sus territorios de una manera digna, y es muy importante que los que están trabajando en esto, o los que quieran trabajar, puedan hacerlo de una manera adecuada en cuanto hace la escala. Y para eso hace falta apoyo económico, apoyo técnico, capacitaciones. Y ahí es donde surge claramente la necesidad de que el Estado esté presente. Esto fue Alimentos de acá.